Niños malos juegan con amuletos electrónicos, que son llaves de misterios, fuerzas celestes. Toma la fuerza que te da el amuleto, niños malos. Malos. Hablamos para ti.